este listado lo armamos en base a la demanda, a lo que la gente que va pasando por el CEA y que va haciendo capacitaciones, pregunta y se interesa por otros temas. Y bueno, en base a eso vamos armando el programa al año siguiente. Y bueno, este es el resultado un poco de todo ese trabajo del año pasado. Y las áreas son un poco los que nos dividen el trabajo en los diferentes o en las diferentes grandes temáticas para poder nosotros ir trabajando. Inclusive un poco tenemos organizado un área por día de la semana, como para que la gente también entienda el concepto de trabajo nuestro. Y queremos también resaltar que bueno, las dos grandes áreas de trabajo para este año son la ganadería, por una cuestión de importancia zonal, de lo que representa, ¿no?, el Partido de Olavarría esta gran actividad. Y también este año innovamos con lo que es agroturismo, un tema que también hace años venimos recibiendo consultas y pedidos, y bueno, este año nos lanzamos a trabajar sobre eso. Te hago una pregunta, Aldo. Sí. ¿Las capacitaciones están abiertas para qué tipo de público? Las capacitaciones no tienen, digamos, demasiadas condiciones para ingresar, solamente ser mayor de 16 años, inclusive por una cuestión de certificación. Sí. Eso nos quita de que pueda venir alguien menor de 16 años y, bueno, escuchar o ser oyente en las capacitaciones. Pero creemos que en ese marco de público nosotros recibimos gente de todo tipo, ¿no? Inclusive ni siquiera tenemos alguna condición que tenga que ver con la capacitación previa, como algunos nos preguntan, así que es para público en general. O sea que una persona que no terminó, no tiene secundario completo, también lo puede hacer tranquilamente. Totalmente. ¿Y aquellas personas que quieren elegir más de un curso? Sí, no hay problema, porque yo te digo, los cursos no se superponen. Hay cursos, una capacitación por día de la semana, o sea que tranquilamente el que quiera puede inclusive hacer las 5 capacitaciones a la vez. Y como están acá en cada área, un curso termina y cuando termina comienza el otro, o sea que tampoco hay digamos, posibilidad de tener que elegir uno, ¿no? Claro. Se pueden hacer tranquilamente todos. Aldo, hay distintas áreas, no solo en el Centro de Educación Agraria, que hay que dirigirse ahí para hacer estos cursos, sino que tiene distintas sedes, ¿no? Sí. Este año, bueno, como ya el año pasado estuvimos trabajando con el área de agroindustria, estamos haciendo réplicas de cursos en Colonia San Miguel, en Sociedad de Fomento, por intermedio con el apoyo de lo que es Fundación Loma Negra. Así que bueno, ahí, sobre todo con esto de agroindustria y bueno, apuntando un poco a esto del turismo, este año vamos a estar trabajando allá. Y bien, con lo que es la ganadería, obviamente la ganadería nuestra está en medio del partido rural, inmersa, digamos, en lo que es la zona rural, y vamos a estar realizando charlas que tienen que ver con la ganadería netamente, como son, bueno, lo que es alimentación de bovinos en confinamiento, o bueno, alimentación a corral, condición corporal de bovinos de carne, lo que es prevención de zoonosis y selección de reproductores, finalizando con lo que es bienestar animal, que está tan en boga hoy en día, ¿no? Bien, y esto es en distintas sedes, te decía, MAPIS, La Moderna, en Espigas, ¿no? Sí. Bien. En Espigas, La Moderna, MAPIS, y bueno, y en la sede, como una cuestión, digamos, de cubrir lo que es el público que pueda acceder acá, ¿no?, a San Jacinto. Bien. ¿Qué pasa con las inscripciones? ¿Cómo se anota la gente? La gente puede acceder a nosotros, bueno, por lo que es hoy en día una herramienta muy muy útil, por lo menos para nosotros, que es el Facebook, como Centro Educación Agraria. También tenemos un teléfono fijo, que es el 493-296, y también, bueno, un correo electrónico, olavarria@gmail.com, o venirse acá a la Escuela 25 en el paraje San Jacinto, ahí detrás de la YPF de Ruta 51. Bien. CEA es la sede del Centro de Educación Agraria. Exactamente. La sede casa EA Olavarría, todo junto, @gmail.com. Exactamente. ¿Y qué duración tiene el curso? Hay capacitaciones que están en el orden de las 20 semanas, cursos que tienen un poquito más de duración. El curso de gestión, ese que Eduardo nombraba, de manejo de campos ganaderos, es un curso que tiene una duración de 5 meses, son capacitaciones que van a tener una duración semanal, o sea, el día que se dicten, de 3 horas aproximadamente, dependiendo de la clase, y hay charlas técnicas que duran mucho menos, ¿no? Charlas de 4, de 8 horas. Las capacitaciones, digamos, son variadas en el tiempo de acuerdo a la profundidad del tema, ¿no? Te comento, Nicela, que los profesores, los profesionales que capacitan son realmente muy entendidos en la materia. Bueno, está como jefe de área, no sé si gestión lo va a dar también a Angélica Sisti, que dio el que yo hice, y si va a estar Pancho Cortés en alimentación de bovinos, o esto va cambiando. Sí, esto es, digamos, un listado de profesores que va, nosotros vamos teniéndolos en cuenta para nuevas capacitaciones, pero dependemos de lo que es la Secretaría de Asuntos Docentes, que el listado de docentes se va renovando por una cuestión de que se van presentando proyectos, hay un concurso, digamos, no es algo que uno lo elija, sino hay una normativa que nosotros vamos orientando hacia profesionales que ya han pasado por el SEA, pero también van apareciendo nuevos, o sea que las capacitaciones van creciendo en calidad en ese sentido, porque bueno, cada vez contamos, inclusive con colaboración de otros profesionales, o sea que la idea es esa, ¿no? Que se dicte la mejor capacitación posible en base a la selección de los docentes, ¿no? Aldo, una última pregunta. ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse, para que la gente se pueda acercar, se pueda comunicar con ustedes? Nosotros para clarificar un poco el comienzo, estamos pautando 3 etapas de comienzo. Vamos a estar entre la segunda semana de marzo, seguramente comenzando con los cursos que ya tenemos más encaminados, que son jardinero y carpintería rural artística. Segunda semana de marzo. ¿Ya tiene fecha de comienzo? Pero ya hoy se nos puede retrasar, pero obviamente adelantarnos nosotros a los interesados ya podemos asegurarles que la segunda semana de marzo podemos estar comenzando para que ya vayan estando atentos y bueno, se anoten, y una vez que tengamos algún retraso por alguna cuestión que no manejemos, se les va a avisar a los interesados. Y de ahí para adelante, para la tercera semana de marzo estaríamos comenzando con lo que es el curso de manejo de campos ganaderos, que va a ir los días martes, y también con lo que es ya el área agroindustria, el curso de elaboración de licores y el de elaboración de alfajores artesanales en Colonia San Miguel. Posteriormente, en una tercera etapa, vamos a estar comenzando con las charlas técnicas de manejo del rodeo de cría. Bien, fantástico, con lo que es producción animal directamente. Sí. Docentes, esto es cortito, docentes o aquellas personas que quieran capacitar, ¿pueden acercar su currículum? Puede haber nuevas propuestas también y que se puedan aprender, ¿no? Estamos casualmente en esa instancia ahora, digamos, estamos un poco adelantándonos a los cursos porque, bueno, estamos en la etapa de búsqueda de docentes, así que cualquier interesado en dictar cualquiera de estas capacitaciones se puede acercar a la Secretaría de Asuntos Docentes, ahí en la calle San Martín, entre España y 25 de Mayo, en donde los van a asesorar y les van a dar lo que es el papel, digamos, para poder tener las pautas para realizar un proyecto. Bien. Y automáticamente, si quieren, ya se comunican con nosotros o se vienen a esta institución y los asesoramos para que hagan, digamos, un buen proyecto y puedan ser competitivos a la hora de concursar. Reiteramos entonces, Aldo, las capacitaciones son gratuitas, aquellos que los oyentes que están escuchando están dirigidas a público en general, productores agropecuarios, emprendedores, comunidad rural, estudiantes mayores de 16 años. No es necesario tener el secundario completo, ¿no? No. Bien. Y se pueden comunicar al Centro de Educación Agraria número 7 llamando al 49-3296, 2284-49-3296, por correo electrónico CA, de casa CEA, olavarría@gmail.com, en Facebook, Centro de Educación Agraria. Y ahí muy gentilmente hay de todo. Este año hay grandes pilares de trabajo, ganadería y agroturismo, en el área agroindustria, en el área de organización y gestión, manejo de campos ganaderos, en el área de producción animal. Yo me quedé encantada con el de huerta familiar. Ah, viste, bueno, ahí tenés la producción vegetal, jardinero, seguido de instrucción de diseño de jardines sustentables, finalizando con la huerta. Uh-huh. Ahí te podés hacer tus propios tomates, de la selga, lechuga. Me encanta el jardín y la huerta, me encanta. Pero tenés que capacitarte, está muy bueno. Habla con Aldo, habla con Angélica, bueno, con Angélica y con toda la gente que hermosa, buena gente, gente de ley, gente de campo. Una aclaración para la audiencia. Sí. Hay capacitaciones que por sus prácticas requieren de realizarse por ahí en horario de tarde, ¿no? Uh-huh. Como son lo que es la producción vegetal, lo que es el área de maquinarias y herramientas, bueno, carpintería rural, se hacen muchas prácticas en lo que es el alambrado, el eléctrico también, uh-huh. se trabaja sobre la práctica. Después lo que son las charlas de producción animal y el curso de organización y gestión, inclusive lo de turismo, uh-huh. seguramente van a ser capacitaciones que van a ir en horario vespertino, uh-huh. Más que nada para darle la comodidad al interesado que pueda, digamos, pensamos en ese... De su jornada de trabajo, ¿no? Claro, pensamos en su jornada de trabajo, uh-huh. y que, bueno, a la vuelta por ahí pueda acercarse y realizar la capacitación. No tenés problema. Y bueno, lo que es agroindustria también, uh-huh. va de tarde porque, bueno, está apuntado un poco más a ese público que por ahí se despega en el horario entre el horario de comercio, uh-huh. y, bueno, puede acercarse